Estoy cansada de dudar. Dime si tu amor es realidad. Dime lo que piensas tú. No me llenes de inquietud. Dime la verdad. Lo que tú sientes hoy por mí. Dime si es amor o es amistad. Dime si yo vivo en ti. Dime si ya te perdí. Dime la verdad. Hoy que estamos empezando, corazón, no me trates de engañar con palabras de amor. Y dime solamente la verdad, aunque todo tenga que acabar. Pero así será mejor, pero así será mejor. Dime, dime la verdad. Dime solamente la verdad, aunque todo tenga que acabar. Pero así será mejor, pero así será mejor. Dime, dime la verdad. Pero así será mejor, pero así será mejor. Dime, dime la verdad.